Aquí comienza Temprano para Imposibles. Comunicación alternativa para que no nos engañen más. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Ya estamos al aire en la continuidad de la programación de La Mosquitera. Temprano para Imposibles va ahora hasta las 5 de la tarde. En el estudio de la radio, Virtudes de la Santa. Hola, Virtudes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy lindas tardes. Lindas tardes. Celina Peñalosa. Maravilloso el día. Trajo un invitado. ¿Yo? Usted. ¡Ha vuelto Nacho Cebrián! Ah, no. Nos trajo él, de hecho. Después de algunas ausencias, bienvenido, Nacho. Volví en modo de Chasqui. Es verdad. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, compañeras. Bueno, bienvenido. Tarde. Ignacio ha estado ausente en los programas, pero ya reincorporado. Así es. Juan Marcelo Rojas, lo saludamos. Le hemos puesto un bozal, no puede hablar. No, una mordaza, no un bozal. Comunicate con nosotros al 261-306-8060. Ese es nuestro número de WhatsApp. Nuestro teléfono 451-1808. Nuestra página web, facebook.com/tempranoparaimposibles. Y también en la app de La Mosquitera te podés comunicar si estás escuchando con tu celular. ¿Qué temperatura tenemos, Virtudes? Porque hace un lindo día, por lo que pude ver. Es un lindo día. 18,2 grados. Wow, fabuloso. Y hermoso. Dice que soleado, ligeramente, ¿no? Ligeramente nublado, nos dice el servicio meteorológico. Hermosa bueno, tarde. Hermosa igual está tarde. Muy lindo. Mayormente soleado, podría leerse también. Podría leerse también así. Pero muy bien, una tarde ideal entonces para escuchar La Mosquitera. Arrancamos con un comentario, un editorial sobre algo que pasó exactamente ayer. ¿Escuchamos un audio? Vamos, Marce. Pero también las mafias destruyen nuestra capacidad de crecer. ¿Cómo le va a hablar? Impiden el crecimiento del país, impiden el desarrollo, la generación de empleo en nuestro país. Y en este particular me quiero referir a la patota del transporte. La Argentina tiene el costo de transporte más alto de toda la región. Y no es porque somos un país grande, somos un país muy grande. Es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, en forma arbitraria, por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano, que van a tener el costo del camión más alto de la región. Y esto es grave porque impide que generemos empleo en todo el país, porque una pyme en Jujuy no puede llegar con su producto a un puerto para exportarlo al mundo porque no es competitiva. ¿Por qué? Porque el costo del camión que paga es mucho mayor que el costo del camión en otros países con los cuales tenemos que competir. Esto impide el desarrollo federal de nuestro país, impide fortalecer el arraigo, impide que cada uno pueda elegir vivir y trabajar donde por ahí quiere hacerlo porque es el lugar donde nació, donde están sus afectos. Bueno, escuchaste, vos lo reconocés, se trata de Macri, que ayer, el Día de la Bandera, en Rosario, en un club El Ciclón, movilizó chicos de las escuelas para hacerles escuchar esto que escuchamos en un fragmento, fue un poco más largo. No mucho más. Mientras tanto, afuera pasaba esto que vamos a escuchar en este segundo audio. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Esto que pasaba afuera lo ponemos solo a nivel ilustrativo porque es algo que se repite. y debe haber razones para que se repita. Ahora, analicemos lo que decía ese fragmento, o el discurso completo, de lo que decía Macri en la celebración de un Día de la Bandera a chicos de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. A esos chicos les pronunciaba, los obligaba, los sometía a escuchar un discurso con insultos, con improperios, una bajada de línea partidista. ¿Tiene derecho a hacer eso Macri con niños escolares? No estamos hablando de la política en la escuela, ojalá fuera la política en la escuela. No tiene derecho humano a hacer eso. Humanamente no se puede someter a los niños a semejante atropello. Pero no se puede hacer un paréntesis sobre esto, no se puede poner un paraguas sobre esto porque es absolutamente inaceptable. Nos están acostumbrando a cosas que son inaceptables. Debería haber un momento donde digamos basta ya de esto. Nos está humillando este hombre. No puede hacer esto. Pero supongamos, hagamos un paraguas sobre esto. ¿Qué dice? ¿Qué es el corazón eso de lo que escuchamos? Acusa a un señor, a Hugo y a Pablo Moyano, de mafiosos. Un presidente no puede hacer eso. ¿Cómo va a acusar de mafioso? Señor presidente, o usted va y denuncia ante un juez que tal persona ha cometido un delito, y si no lo denuncia y usted sabe que ha cometido un delito, está cometiendo usted un delito, porque está incumpliendo con sus propias funciones. Eso es absolutamente inconcebible. Pero si hacemos un nuevo paraguas sobre eso y analizamos lo que sigue diciendo, ¿qué sigue diciendo? Los señores Moyano son mafiosos porque en realidad nos elevan el costo de transporte en Argentina y patatín y patatán. Todo lo que dijo respecto de eso es mentira. Pero aunque fuera, supongamos por un momento que fuera cierto, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es decir, si Moyano es un mafioso, así su acción mafiosa sirva para bajar el costo del transporte, no tiene nada que ver. De lo que estamos hablando es de delitos asociados con este adjetivo de mafioso, es decir, el delito de extorsión, el delito de amedrentamiento, el delito de amenaza, de eso estamos hablando. ¿Qué tiene que ver con una cosa con otra? No es que porque tal persona fuera mafiosa se va a justificar el calificativo de mafioso porque sube o baja el costo del transporte. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, no es que se denuncia un delito porque si se denuncia va a bajar el costo del transporte. Es todo mentira, es toda una gran trampa. Es absolutamente inaceptable, es impropio de un presidente. Yo la verdad que estoy absolutamente superado en mi capacidad de asombro, aunque reconozco que Macri todos los días supera nuestra capacidad de asombro. Eso no es ni democracia ni república. Es más, habría que ver si está en sus facultades mentales como corresponde. ¿No es cierto? Si las tiene alteradas. No corresponderá un análisis psicofísico, un análisis psicológico para ver si ese hombre está bien. Una rinoscopía. No habrá que ver si no está consumiendo sustancias que lo alteran y que lo hacen hacer ese tipo de cosas. Es muy peligroso porque sufren niños. Ahí había niños que fueron forzados ahí. Y toda la mafia mediática justifica ese tipo de atropellos. Es inaceptable, no se puede aceptar. Moyano, por supuesto, no es solo Moyano. Moyano es un líder sindical opositor al gobierno, que se resiste a sus políticas, y es por eso que lo ataca. Pero como son tan tramposos, no van a discutir y a decir nosotros tenemos políticas que serían mejores que patatín, que patatán. No, aprietan. La verdadera mafia es la que dirige Macri. En el ataque a Moyano hay entonces un ataque a todos los trabajadores. ¿Qué es lo que están haciendo? Porque ese es el fondo de lo que están haciendo. Una brutal redistribución de ingresos de los sectores populares, de todo el pueblo, a unos pocos vivos que se están quedando con toda la riqueza de la Argentina. Y en el medio, por supuesto, como no puede ser de otra manera, se llevan puestas las instituciones, se llevan puesta la democracia, mienten todo el tiempo, humillan a los niños, los agreden. Inaceptable, inaceptable. ¿Qué podemos hacer nosotros en un marco donde no se nos salga la cadena? Porque con eso también juegan. Un detalle, un paréntesis. Acá nosotros nos comunicamos mediante nuestra voz, pero si vos ves la filmación, la tenía atrás a Patricia Bullrich y la tenía atrás a la intendenta de Rosario, Mónica Fein. Es otro gesto mafioso que poco se ha notado, pero le lleva a Patricia Bullrich, que es una de las que arma las bandas estatales y paraestatales, con Marcelo D'Alessio, con los servicios de inteligencia, con Patotas, que negocia con los monos, se la lleva al lado y se la muestra a la intendenta, que sufrió, a la intendenta de Rosario, que sufrió ayer otro apriete mafioso, porque llevarle a Bullrich, hablarle de los monos, que no está en el fragmento que escuchamos, y de otras bandas de narcotráfico, un consumidor que queda evidente, digamos, se le ve en la cara que consume sustancias adictivas este tipo. Bueno, llevarle a Bullrich a Fein, cuando fue Bullrich la que armó una operación con los monos para enchastrar al socialismo de Santa Fe, y esto sale en la causa que está investigando el juez Ramos Padilla en Dolores, bueno, es otro gesto mafioso. Es decir, mira, acá te traigo a la mina que te armó la operación contra vos, contra tu partido, y que te metió unas bandas de narcotraficantes acá en Rosario. La mina que negoció es esta, Patricia Bullrich, y yo te la pongo al lado. Bancátela. Ese es el mafioso que tenemos de presidente. Bueno, estas son las cosas que hay que decir. Es realmente inaceptable. Y además de eso, además de toda esa basura que expresó por su boca, no se refirió en ningún momento a nuestra historia, a nuestra bandera. Como que la pasó por encima, hizo un acto de campaña básicamente con los chicos, y no, o sea, no tiene ni el más mínimo respeto por ni por Belgrano, ni por la bandera, ni por nada. Es que yo creo que no sabe, no tiene idea de qué pasó. Pero por lo menos no le escribieron ni el discurso, o sea, de última. ya sabemos que él no escribe sus discursos. No, claro. Que se los escriben. Ni siquiera, no sé, decir feliz día a la bandera, a recordar a Belgrano. ¿Por qué tiene que hablar de Moyano en un acto donde hay niños que están ahí para festejar justamente a nuestra bandera? Horroroso. Horroroso, horroroso. Bueno, nos vamos, separamos entonces con un audio. Lucas Requena, un youtuber que hace cosas como estas. Y después está todo el cuento, todo el verso, todo el fripipi, todo el cuento, todo el fripipi, todo el verso, todo el fripipi, todo el cuento, todo el fripipi, todo el verso. Para conocer a una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a saber, como lo que no está dispuesta a saber. No voy a hablar, hablar y no escuchar. No voy a hablar, hablar y no escuchar. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. Las cosas que sí se hicieron bien. No voy a mentir ni con el index, con la inflación, ni con nada. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos. El index dio a conocer los nuevos datos de pobreza. Tuvimos la noticia de la pobreza descendió 4 puntos. Personas que lograron salir de la pobreza. Estamos en comunicación telefónica con Edgardo Robino. Guille, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Bueno, gracias por estar con vos en el estudio. Bueno, gracias por responder nuestro llamado. Tenemos muy poquito tiempo, Guille. Sí. Pero queríamos que nos cuentes, porque sabemos que estás en la casa del maestro. Queremos que nos cuentes de qué se trata, cómo podemos invitar a nuestros docentes amigos, qué están haciendo. Buenísimo, mira, te cuento. Nosotros nos hemos hecho cargo, digo nosotros porque hemos renovado la comisión directiva, nos hemos hecho cargo ahora cosa de 40 días y estamos trabajando con algunas socias que ya venían, particularmente un grupo de jubiladas muy piola, viste, que les pusieron mucha polenta y que han sostenido hasta ahora la casa del maestro. Bueno, la cuestión es que hoy nos toca a otros y ellas están acompañando. Lo interesante de esto es que nosotros tenemos tres líneas de laburo. La primera es abrir nuestra casa del maestro como centro cultural. A eso, una segunda línea particularmente, que ya les cuento si quieren en algunos detallitos, apostar a la formación docente continua, es decir, ser un espacio de formación de quienes trabajan en las escuelas de Mendoza. Y en tercer lugar, ampliar nuestra base de asociados. Respecto ser parte de la Casa del Maestro, ¿hay que asociarse, Gille? Sí, hay que asociarse, es un trámite muy sencillo, se puede pasar por Casa del Maestro, que estamos ahí en Alén y San Juan. Alén y San Juan, entonces. En pleno centro. Muy bien. Y ahí te asocias. Ahí te asocias, sí. Normalmente lo que le van a pedir es una fotocopia, que la podemos hacer ahí mismo, del documento nacional. Y, en lo posible, una fotocopia del bono, por una cuestión del CUIL, para poder hacer el ingreso. Porque como somos una mutual, tenemos la posibilidad de aquellos que trabajan para la provincia de Mendoza de hacer descuento con bono como cualquier otra mutual. ¿Y cuánto pagás de cuota, Gille? Mira, es una cuota muy económica, son 100 pesos, son prácticamente nada. Está para afiliarse, entonces. Sí, sí, sí. Entonces, los docentes, ¿hay que ser docente? Exacto, sí, docente o podemos. Tenemos también una categoría adherente, que no hay mayores diferencias, tiene que ver más que nada con poseer o no una actividad docente. ¿Se entiende? Es decir, porque tenemos un montón de personas que trabajan en las escuelas y que no tienen título docente, pero el hecho de trabajar en una escuela ya te habilita para asociarte con nosotros. Interesantísimo. ¿Y qué tienen más cerca en el tiempo como para ofrecerle, mira, a nuestros oyentes? En este momento nosotros hemos empezado esta mañana. Mañana vamos con el segundo grupo, un curso de alfabetización visual con recientemente jubilada Graciela Pérez, que es una supervisora del área de artes de escuela primaria. Está trabajando ella con nosotros, por decir, un montón de gente más, ¿no? Hoy arrancamos con el primer grupo, mañana sigue el segundo grupo. Después tenemos otro par de cursos con estos temas que están siendo odiosos porque no tienen poca asistencia por parte de la Dirección General de Escuelas, por momentos, los docentes, que tiene que ver con la evaluación por rúbricas y esta otra, la planificación integrada con capacidades. Bueno, también estamos atendiendo eso. Entendemos que más allá de lo que uno puede pensar en términos teóricos, es importante al maestro, al profesor, a la profesora, a la maestra que está dentro de la escuela, darle alguna herramienta, porque finalmente tienen que responder a lo que se les requiere. Y es contradictorio a veces, pero el que está en el aula, a veces tiene que responder a cosas que no ha tenido la asistencia suficiente. Bueno, perfecto, y ustedes están trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Entonces, Alén y San Juan, ya Alén tienen Juan, ¿sí? Ahí, en cualquier momento paso yo y me afilio, sí, a la casa, supuesto, del maestro. Así que ya conseguiste una ficha. Cuando tengamos más tiempo, te comprometemos a hablar más en extenso de la programación de actividades. Te lo dejo para la próxima. Sí, sí, nosotros tenemos convenios de alojamiento prácticamente en todo el país con otras mutuales, con algunos sindicatos,

complicado por ahí para las mujeres jugar al fútbol profesionalmente, digamos, o en ligas, ya sean provinciales o nacionales, porque no había básicamente muchos equipos. Ahora sí se ha abierto un poco más el juego. Dos cosas que quería acotar. La primera, que el grupo que le tocó a Argentina, al seleccionado femenino, le era sumamente difícil. Le tocó tanto Japón como Inglaterra, que son dos de las grandes potencias del fútbol femenino. Y lo otro que estaba viendo es que a raíz de la actuación de muchas jugadoras argentinas, están siendo fichadas por ligas importantes en el mundo que se dedican profesionalmente. Fabuloso. Así que bueno, la verdad que la perspectiva es que va a seguir creciendo mucho en los próximos años. Sería genial que se siguiera, bueno, ya con la profesionalización del fútbol, que se siguiera poniendo fichas a eso. ¿Qué comentario podemos hacer, qué balance podemos hacer del deporte en general, deporte femenino en general? Me parece medio que, salvo hockey y alguna otra cosa. El hockey y el vóley también están considerados como bastante femeninos en ese sentido. No, sí. Pero quiero decir que hay una participación destacada a nivel internacional, ¿no? Por eso te digo, pero el resto de los deportes están más cooptados, digamos, por la masculinidad, ya sea el rugby, el fútbol, el básquet. En general siempre se han visto como más deportes masculinos, entonces es más difícil llegar a una profesionalización. Bueno, y de hecho, después del cierre del CENART y de toda esta falta de apoyo estatal que tiene el deporte en este momento, es más complicado todavía. Pero sí, respecto a tu pregunta, el hockey es uno de los deportes que la selección femenina tiene varios títulos y son muy buenas. Es que los resultados en la competencia deportiva no se logran sin una política al respecto. No, claro que no, como la mayoría de las cosas en general. Fíjate que los países que tienen logros tienen políticas activas de promoción del deporte. Claro, ¿no? Claro, obviamente. Es muy... todos los temas, cuando vos lo empezás a profundizar, tienen su complejidad. Argentina tiene una serie de raíces, de ramas, de distribución de clubes deportivos. Y esos clubes deportivos son asociaciones civiles, sin fines de lucro, claro. ¿No es cierto? Y bueno, en el fútbol, por ejemplo, hay toda una cuestión de, por ejemplo, Macri es el principal impulsor de convertir a los equipos deportivos en sociedades anónimas. Exacto. Y a mí me parece que eso sería terrible, ¿no? Un grave error. Cuando vos, si desde el Estado tenés una política activa de promoción del deporte, como tienen, no solamente, bueno, los países socialistas tenían claramente una política, y tienen. Cuba tiene una política de promoción del deporte, claro ejemplo. Importante. Pero los países capitalistas también tienen una política de promoción del deporte muy importante, de deportes que no pueden profesionalizarse, digamos, porque el fútbol es cierto, digamos, el fútbol vende entradas, vende televisión, genera ingresos, pero hay otros deportes que no tienen esos ingresos. Bueno, ¿cómo se sostienen? ¿Cómo se promueven? Y a través de una activa gestión estatal, una política pública, vos mencionaste el CENART, bueno, todo eso que falta en Argentina, ¿no? Sí, que en realidad estaba construyendo, se destruyó o se está destruyendo. Entre otras cosas, en el caso, porque también aparecen pequeños negociados, la cosita chica, no solamente la falta de política, la destrucción planificada, sino el negociado cortito, es decir, el CENART lo están destruyendo porque quieren hacer un negociado con los terrenos. Claro, sí, con sí, los sí. Terrenos, negocio escenario. Inmobiliario que da seguro más plata que el deporte. Que entre Macri y Larreta, con eso solo. Cuando se vaya Macri, que se va a ir y se va a ir lejos, porque acá no se va a poder quedar, va a ser uno de los tipos más ricos del mundo. Bueno, habría que dejar que se vaya. Pero entonces. No habría que dejar que se vaya. Bueno, ahí hizo un vueltito con los negociados inmobiliarios de la Capital Federal. Yo creo que una buena parte se los dejó a Larreta, ¿no es cierto? Sí. Porque no lo hace gratis tampoco Larreta. él, además, como es, no se quedó afuera, seguro. Marce, separamos, estamos esperando una llamada, ya seguimos en Temprano para Imposibles. Hoy salimos a bailar al otro equipo. Taco, rabona y gambeta en el fútbol femenino. No me esperes hoy, mi amor, que esta noche tengo partidito. Hay marcas en mi piel recordándome esos grilletes que me quité. Soy dueña de mi voz, yo tengo el control. Sigo las reglas de mi guión. ¿Cuánto tiempo bajo tierra? Sombras me empujan contra la pared, cubierta de telarañas. Algo me impide ponerme de pie. Como serpientes vuelven a mi cabeza, palabras sueltas enredándome. Yo no necesito tu fe. Nunca vuelvas a decirme lo que puedo hacer. Voy. Puedes tener estrellas entre las manos. Puedes cruzar si quieres cualquier océano. Puedes tener estrellas entre las manos. Puedes cruzar si quieres cualquier océano. Hay marcas en mi piel recordándome esos billetes que me quité. Soy dueña de mi voz, yo tengo el control. Sigo las reglas de mi guión. Te dije que lo haría. Necesitabas tan solo un empujón. Todo el aliento que no recibí. Si soy lo que soy es por ti. Por retarme a superarme, a no desistir. Voy. Puedes tener estrellas entre las manos. Puedes cruzar si quieres cualquier océano. Puedes tener estrellas entre las manos. Puedes cruzar si quieres cualquier océano. Hay marcas en mi piel recordándome esos billetes que me quité. Soy dueña de mi voz, yo tengo el control. Sigo las reglas de mi guión. Te dije que lo haría. Y ya conseguimos comunicarnos con Carlos Raimundi. Carlos Raimundi es el secretario general del Partido Solidaridad Más Igualdad. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Muy bien, acá en el estudio con Virtudes, Celina, Ignacio, Juan Marcelo. Bueno, interesados por hablar con vos, que siempre nos sirve mucho, sobre todo para analizar el momento actual, el momento político, el momento social, y queríamos arrancar empezando por un contexto internacional, una ubicación de las cosas que están pasando en Argentina en un marco internacional. Vemos también Bolsonaro en Brasil, procesos de avance de la derecha, situaciones muy dramáticas incluso con los derechos humanos en Colombia, en Honduras, donde hay denuncias de que Honduras, luego del golpe a Mel Zelaya, se ha convertido en un narcoestado. Cosas muy complicadas en todo el continente. ¿Cómo bajamos eso a la Argentina, Carlos? Bueno, en el marco de una ofensiva muy grande, ¿no?, del neoliberalismo económico, que trata de penetrar a través de la cultura, del manejo de las redes, de implantar valores acordes con sus intereses, y cuando no lo logran de esa manera apelan al aparato represivo, ¿no? Es decir, siempre tienen el reaseguro del aparato represivo. En primera instancia tratan de no utilizarlo, pero si las cosas fallan, lo hacen, como el caso de Honduras, por ejemplo. Y todo esto en el marco de una disputa global entre dos grandes centros de poder, dos grandes ejes geopolíticos de poder. Uno, el del Atlántico Norte, que está en declinación, que orientó la gobernanza mundial durante los últimos 3 siglos, pero que ahora está declinando, y el otro, un eje eurasiático, con centro de gravedad en China desde el punto de vista de del comercio, la producción, la tecnología, y de Rusia con los recursos naturales y la producción de armas. Indudablemente eso tensa la situación en Medio Oriente. Hay un acuerdo firmado entre Turquía e Irán, a pesar de que Turquía en las últimas décadas siempre había sido un aliado de Occidente y de los Estados Unidos, pero ahora ha virado esa posición. Miembro de la OTAN. Claro, sí, y además de eso, políticamente, con regímenes neoliberales en contacto con los centros de poder financiero de Europa, tratando de entrar a Europa, aunque nunca lo había logrado, simplemente está cambiando el centro de gravedad de la política exterior de Turquía. Y ese apoyo que China y Rusia le dieron a los contratos petroleros de Venezuela, por ejemplo, fueron los que le permitieron oxigenar un poquito la situación tan crítica que estaba viviendo Venezuela. La presencia inclusive de soldados y de portaaviones, tanto chinos como rusos, en los mares adyacentes de Venezuela, indudablemente también fueron un factor para disuadir la intervención militar que los Estados Unidos tenían preparada junto con Colombia y el Brasil de Bolsonaro. Así que el panorama es muy tenso, muy complicado. En el medio el capital financiero sigue haciendo sus negocios, y en la Argentina, que no ha llegado a tal nivel de beligerancia, pero sí de vulnerabilidad externa, ¿no? En el sentido de el endeudamiento estrepitoso que ha hecho el gobierno de Macri. Así que, bueno, ese es el marco. Ahora, nosotros tratando de aprovechar, a diferencia de Brasil, que no lo pudo hacer por tener a Lula en prisión, a pesar de que ahora se empieza a desentrañar, digamos, todo ese entramado de espionaje secreto, de contactos que había entre el juez Moro y los fiscales y demás, para que todo el mundo se dé cuenta que la condena a Lula fue una condena política, fue una proscripción política y no una condena de una justicia independiente. En la Argentina no lo pueden hacer, no lo están haciendo así, no lo están logrando, y es probable que nosotros en las elecciones podamos quitar del medio, ¿no?, a un proyecto de entrega como el del macrismo, y recuperar algunas cosas, ¿no?, restañar algunos tejidos que se han dañado muchísimo, tejidos productivos, sociales, de vulnerabilidad externa por el endeudamiento, pero bueno, tratando de volver a poner las cosas en su lugar, de administrar el tipo de cambio de tal manera que no se sigan yendo los dólares de la manera que se están yendo, de volver a poner los precios fundamentales de nuestra economía en pesos y no en dólares, para aplicarlos y no dejarlo fugar al exterior, de tal manera que lo podamos aplicar a la recuperación del proyecto productivo. Así que bueno, ese es un poco lo que estamos transitando, y en el medio una serie de acuerdos políticos que en otras circunstancias yo los hubiera cuestionado, y que en esta circunstancia no lo cuestiono porque es necesario ganar en primera vuelta, y eso implica construir mayorías dejando de lado la pureza absoluta y sabiendo que tenemos matices dentro de una misma unidad de concepción, pero que tenemos matices al interior del frente de todos y todas y todes, pero bueno, y en ese momento político estamos transitando, ¿no? Carlos, ¿cómo, por supuesto que adherimos a lo que acabas de decir, pero ¿cómo te imaginás que podría, porque uno no se imagina que el poder real se vaya a quedar cruzado de brazos frente a una derrota electoral? Supongamos que no hay fraude, que esta gente reconoce su derrota electoral, ¿cómo te imaginás que puede operar o que se puede resistir al cambio de políticas del poder real? Mira, lo que está en juego es enorme. Enorme porque un cambio de rumbo en Argentina implicaría un cambio de clima en toda la región. Y por lo tanto, una especie de punto de inflexión, de punto de bifurcación del ciclo neoliberal y totalitario que estamos viviendo, ¿no? Así que van a tratar de resistir a toda costa. Herramientas de fraude no faltan, pero yo pienso que tampoco le faltaron a esta última elección de López Obrador en México. Es decir, no es que a López Obrador le quitaron por fraude el gobierno las dos veces anteriores y esta no. No, lo que sucedió es que esta vez se aplicaron las mismas herramientas de fraude, pero la ventaja fue tan grande que el fraude no se hizo sentir. Entonces, cuando uno gana con mucha claridad una elección... ese ejemplo, no lo teníamos presente, es muy bueno. El fraude no cuenta, el fraude cuenta cuando las elecciones están muy parejas, pero cuando no están parejas hay una oleada que es indetenible, que es inocultable, porque no hay forma ni electrónica ni manual de tapar el sol con los dedos. Ahora, ¿qué otra cosa? Campaña judicial absoluta, tremenda. La última semana le van a sacar, no sé, Alberto Fernández denuncias de cualquier cosa, ni hablar a Cristina con sus juicios. Van a tratar de ensuciar todo y al mismo tiempo operar con el círculo rojo para que de alguna manera dé señales de calma a los mercados financieros y mantenga ciertas variables del sector financiero, ¿no? La tasa de riesgo país, el tipo de cambio. Pero, no sé, me da la impresión de que ellos van a hacer todo eso y mucho más, cualquier cosa. Es probable que también generen momentos de desestabilización o de desorden social en el espacio público, de tal manera de aparecer ellos como los garantes del orden. Todo puede pasar, Carlos, todo puede pasar, porque lo que está en juego es muy caro para los intereses del poder. Aquí el crédito del Fondo Monetario no tiene precedentes y está planteado de una manera que tampoco tiene precedentes. El fondo nunca presta para que el Banco Central venda de a miles de millones de dólares por mes para que después se puedan volver a fugar del país. Si lo hace es porque no responde a un dictamen técnico de los técnicos del Fondo Monetario Internacional, sino que responden a una orden política de Trump. Y Trump necesita que Macri gane por segunda vez para que la Argentina pueda jugar el papel que Trump necesita, que es entregarle Vaca Muerta, entregarle las tierras de la Patagonia, entregar el litio. Es decir, entregarle todo lo que pueda en términos de reembolso de la deuda. Y cuando ya no le alcance más y esté exhausta la Argentina, porque con un plan recesivo como el que tenemos es imposible tener el superávit que hace falta para pagar la deuda, se van a quedar con los activos del país, que son estos recursos estratégicos. Ahí no sé si fue Virtudes que dijo el agua, desde luego. Desde luego. Así que es así. Estos son los enemigos con los que nos enfrentamos. Y cuando uno se enfrenta a enemigos así, todo está en agenda, digamos. Lo que nosotros tenemos que hacer es anticiparnos, saber qué va a pasar, saber actuar con temple, decirle a la gente que ya sabemos que cuando dos días antes de una elección le inventan un crimen a un candidato, y después, a la semana siguiente, después lo dejan pasar porque ya consiguieron el resultado del objetivo electoral. Bueno, todo eso hay que desenmascararlo antes, ¿no? Hay que decirlo con todas las letras. ¿Qué hacemos? Por supuesto que no vendemos la piel del oso antes de cazar el oso, ni muchísimo menos, pero en un escenario donde se puede sacar vía electoral a esta gente, ¿cómo enfrentamos problemas tales como los Bonadío? Y bueno, es también, ahí hay que hacer un enfrentamiento integral, digamos. Primero, que va a cambiar el clima. Y cuando cambia el clima hay antecedentes de que el sistema judicial se vuelve a alinear. Es triste lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es así, digamos, la pusilanimidad del sistema judicial, me refiero en términos generales, con respecto al poder, es ancestral en la Argentina. Es inherente a la propia realidad de la Argentina y de muchos lugares del mundo. Pero en el mientras tanto, nosotros tenemos que actuar con una profunda reforma del Poder Judicial en términos de poner más herramientas de control social sobre la justicia, más transparencia, cortar los lazos con el servicio de espionaje, tanto interno como internacional. Y igual la solución definitiva va a ser en que nuestras universidades no formen Estornelis y Bonadíos, sino que formen jueces, digamos, que formen parte de un poder que esté mucho más cercano a la realidad social. Porque vos fíjate que nosotros tenemos un sistema, esto es muy profundo, lo que hay que hacer es muy profundo y no se le puede pedir al próximo gobierno o en el primer tramo del próximo gobierno, y además pues no lo van a hacer por las características propias de algunos de los candidatos. Pero eso no quita que nosotros sigamos batallando para dar un debate muy profundo, muy conceptual, porque si vos tenés un poder ejecutivo que depende de la voluntad del pueblo, y un poder legislativo que depende de la voluntad del pueblo, y un poder judicial que se dice independiente de los otros dos poderes que dependen de la voluntad del pueblo, quiere decir que es independiente de la democracia, no le importa la democracia, no le importa la voluntad del pueblo, no le importa la realidad popular. Depende de otras cosas que vienen de otros lugares, de otros factores de poder externos a los poderes democráticos. Bueno, ese es el cambio conceptual que hay que hacer. Hay que readaptar el sistema judicial, pero esto implica pelearse con Montesquieu. Esto implica pelearse con la modernidad que heredamos de la Constitución de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa, de la Ilustración. Es un cambio de época lo que necesitamos. Y Cristina lo ha dicho, es decir, Cristina ha dicho, no, y Alberto mismo ha dicho, no vamos a hacer una reforma de la Constitución y demás, pero también Cristina en Claxo dijo, ¿alguno de ustedes se sacaría una muela con las mismas técnicas de cuando no había luz eléctrica? Bueno, las democracias modernas se están manejando con las mismas instituciones de cuando no había energía eléctrica, y eso indudablemente es toda una señal que deja la puerta abierta para este debate profundo que tenemos que darnos, ¿no? Carlos, tenemos decenas de preguntas para hacerte y muy poco tiempo, pero hay algo que yo quiero pedirte una reflexión, que es el tema sobre la organización política, la militancia. Si vos, que sos un militante de toda la vida, tuvieras que pensar, dar uno, dos, tres tips sobre cómo construir una organización política popular, las características de militar hoy, qué decirle al militante hoy sobre cuáles son las acciones del militante, ¿qué le dirías? Mira, te voy a responder casi como si estuviera en el diván de un consultorio de psicoanálisis. O sea, lo primero que me viene no sé si es políticamente correcto, lo primero es no me hagan caso. Lo primero es construyan ustedes mismos, elaboren ustedes mismos las herramientas, no me pidan consejos. Pero ya te digo, no sé si es correcto lo que estoy diciendo, es lo primero que se me vino desde la espontaneidad más absoluta, ¿no? Es decir, si vamos a construir herramientas de poder popular, nadie las puede construir en nombre del pueblo, las tiene que construir el pueblo. Algunas le van a salir bien, otras le van a salir más o menos, otras le van a salir mal, va a fracasar y después va a tener que empezar de nuevo. Y es así, es un cambio de época lo que estamos. Nosotros no estamos luchando solamente para ganar la elección. Desde luego que estamos convencidos de que es fundamental ganar la elección. Pero nosotros queremos cambiar los paradigmas de por qué una persona debe sentirse feliz. Me parece que estamos en esas. ¿Qué es el consumo lo que nos va a hacer felices? ¿Es la riqueza material? ¿Es hacer la mayor cantidad de horas extras para poder cambiar el celular? ¿Eso es el horizonte que tenemos como sociedad? Yo personalmente no, yo creo que tenemos que construir otra escala, mucho más humana, tenemos que construir una propuesta mucho más humanista. Ahora, en el medio de acá, donde estamos, a ese objetivo hay que ganar una elección, hay que construir organizaciones políticas con las reglas que tenemos mientras las vamos cambiando. es decir, navegar y construir la nave al mismo tiempo, ¿no? Extraordinaria como siempre la charla, Carlos. Te agradecemos enormemente y te mandamos un gran abrazo. Bueno, igualmente, Carlos Virtudes, Celina, Nacho y Marcelo, sí. Bueno, Nacho y Marcelo, mucha fuerza. Bueno, un gran abrazo. Y nosotros nos vamos a la separación, a la tanda de la primera hora. Ya seguimos con Temprano para Imposibles. Revelamos los engaños de los que nos roban la plata. Temprano para Imposibles. Hace mucho frío. Ponete una campera, no salgas así. Hace mucho frío afuera. Guárdame un lugar en tu corazón. Yo no sé esperar fantasías en mi alma. Estoy envuelto en llamas. Estoy quemándome como un dios. Solo y sin saber a dónde voy. Pero sin tu amor. Esperar fantasías en mi alma. Estoy envuelto en llamas. Estoy quemándome como un dios. Solo y sin saber a dónde voy. Libre, pero sin tu amor. Y la gente silenciosa está por el mundo, misteriosa va. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Son 500 los muertos, la temperatura es de 0 grados y está lloviendo en La Pampa. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad.

Quintero. Arrancamos con la segunda hora de Temprano para Imposibles, 261-306-8060. 306-8060, mandanos un WhatsApp, así te comunicás con nosotros. Celi, nosotros tenemos un mensaje para Poli, ¿verdad? Ah, sí, que el programa pasado no, porque yo no vine, pero el anterior habíamos sorteado la lámina que nos donó Teque. Acá en el programa y se la había ganado Poli, pero no la vino a buscar. Poli, si nos estás escuchando, mandanos un mensaje, por favor, para saber si la vas a venir a buscar o no, y si no, la volvemos a sortear. Rafael, si no venís, Poli, lo volvemos. Y le damos la bienvenida a nuestro programa a Paola Ovejero. Hola, Paola, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por invitarme. Virtudes, ¿presentamos a Paola? Bueno, ¿cómo no? Bueno, Paola está en este momento en elecciones, ¿no? Están en el sindicato, es parte de una lista que se presenta a las elecciones de ATE. Están en una agrupación, que es la agrupación verde y blanca de ATE. Y bueno, y ella nos va a contar cuáles son las propuestas, qué ideas tienen para el sindicato. Bueno, ¿cómo están? Sí, nosotros hemos, para estas elecciones, que son el 7 de agosto, hemos presentado una lista justamente porque queremos llevar una alternativa a las y los trabajadores estatales. Nosotros, digamos, hay como varios puntos que estamos planteando y que, digamos, y después tenemos propuestas específicas para cada sector. Hace como varios años ya que venimos trabajando. Concretamente lo que nosotros nos estamos planteando es refundar el sindicato y entre estos puntos nosotros lo que nos planteamos es que queremos un sindicato democrático donde todas y todos los trabajadores estén representados realmente y no que responda a intereses personales de quienes conducen ese sindicato. Es lo que nosotros queremos cambiar. También queremos impulsar la unidad de las y los trabajadores. Y queremos un sindicato que tenga perspectiva de género. Esto nos parece como muy importante porque sabemos que en el sindicalismo, por ahí venimos las compañeras dando la lucha, no, pero es como bastante complejo. Y entendemos que esto es, por ejemplo, que nosotras no ocupemos los lugares tradicionales en las listas que ocupamos siempre. Si bien es necesario que tengamos, por ejemplo, una Secretaría de la Mujer, y son muy importantes también las cuestiones de acción social, son los lugares tradicionales en los que siempre estamos las compañeras en los sindicatos. Claro. Pensamos que las compañeras también tenemos que disputar, digamos, otros espacios, como es lo es la Secretaría General, que actualmente voy yo en esta lista. Y también queremos como romper con estos modos, digamos, que creemos que son naturales, que son los modos masculinizados dentro del sindicalismo, que creemos que para ocupar la Secretaría General se piensa que tiene que ser un hombre de ciertas características y la realidad es que nosotros queremos romper con esto. También queremos y nos planteamos fuertemente esto de que hay que promover paritarias libres, abiertas, sin techos, porque la realidad es que hoy hemos venido perdiendo un poder adquisitivo como bastante importante. Yo particularmente soy trabajadora nacional, trabajo en el Ministerio de Producción y Trabajo, y las últimas paritarias la verdad que han sido lamentables, son paritarias de hambre, de miseria, es un 28% en 5 minicuotas, vamos a terminar de cobrar en febrero del año que viene, lo cual es, claro. Es terrible. Y nosotros lo que nos planteamos es que no queremos estatales por debajo de la línea de la pobreza, porque es lo que está sucediendo realmente. También, bueno, creemos que es importante ampliar los derechos de las y los afiliados, y digo, que sea un sindicato realmente integral en este sentido, y que, bueno, que sea un sindicato autónomo, que no dependa de los gobiernos ni de las corporaciones, pero sí en este sentido nosotros nos planteamos que más allá de las luchas gremiales que nosotros venimos dando, es importante que nosotros también discutamos las políticas públicas. Porque durante los últimos años, lo que ha pasado, más allá de los despidos masivos que hemos tenido, ante los cuales hemos dado la lucha, y de los salarios de hambre y de miseria, también se han roto con muchas políticas públicas. Por ejemplo, en lo que es en el Ministerio de Trabajo, tenemos muchos programas de empleo frenados porque no hay presupuesto, porque no bajan plata, y así todo difunden como que se están haciendo cosas que no se están haciendo. Y los trabajadores también queremos discutir estas cuestiones. Nos parece súper importante. ¿Ustedes a nivel nacional tienen algún alineamiento? ¿Tienen alguna...? Sí, a nivel nacional, nuestra lista, nuestro referente, que es el que va de candidato a secretario general, es Daniel Eltano Catalano, que va junto con Carlos Quintriqueo, que es el actual secretario general de AT Neuquén. Esos son los referentes nacionales. Nosotros, bueno, venimos a acompañar acá en Mendoza. Claro. Nuestra lista en Mendoza está conformada por compañeros de distintos sectores, por ejemplo Luis Scheure, que es de ATM, varios compañeros del sector de salud, como Andrés Porco, que es del Hospital Central, Norma Correa, que es del área sanitaria de salud, de educación, tenemos el compañero Javier Pellegrina, también tenemos otros compañeros nacionales como Mario Vargas, De desarrollo social. Sí, los conocemos. Un referente. Además de la diversidad. Sí, totalmente. Claro. Y también es esto lo que decimos, también nos planteamos esto de, bueno, los compañeros que están o que son referentes de la diversidad también no siempre tienen que trabajar eso en los sindicatos, sino que pueden ocupar otros espacios y otros lugares de disputa hacia dentro de los sindicatos. Claro, pero que además traen ese plus, digamos, que totalmente, implica esa militancia y que implica ese reconocimiento, digamos, de su elección sexual, que es por ahí un ámbito complicado, el ámbito estatal para ese tipo de cosas, ¿no? A veces, ¿no? Sí, totalmente. Y en esto nos parece súper importante que hayan compañeros referentes en ese sentido y que trabajemos también desde esta perspectiva. Además, bueno, son todos muy jóvenes. Sí, también esa es otra característica de nuestra lista. Somos todos compañeros, o la mayoría, compañeros jóvenes. Nosotros nos planteamos en esto que tenemos que trabajar tanto con los jóvenes como con las personas jubiladas. Nos parece importante, eso es como un plus, digamos, que tenemos en la agrupación. Ajá, bien. Bien, bueno, y ¿cuál es la idea que tienen, digamos, con respecto a lo que ha estado pasando? Bueno, tienen el conflicto dentro de poco del tema de los pases a planta, eso, que está siempre latente esa anulación, digamos. Claro, totalmente. No, en esto nosotros lo que nos planteamos es justamente el tema de refundar el sindicato para que realmente estemos representados y no pasen estas cosas. Digo, dar la lucha, que sea una lucha integral, que nosotros entendemos que en esto son fundamentales las jornadas de lucha, los paros, que a ver, lo que ha sucedido a veces es que en las últimas jornadas o no se llama paro, lo cual es muy difícil salir a luchar porque si la conducción del sindicato no llama paro o no llama a una jornada, es como muy difícil que los trabajadores, si no están respaldados por la conducción, salgamos. Nosotros sí en esto reivindicamos y creemos que el órgano máximo de toma de decisiones es la asamblea, creemos que tenemos que poner esto de nuevo, digamos, en el centro de la cuestión, porque muchas veces en la asamblea somos las y los trabajadores los que decidimos cómo vamos a ir a dar la lucha, y esto es recontra importante. Sí, y tenemos ese conflicto, sumado a un montón de conflictos de otros compañeros, en los nacionales, por ejemplo, tenemos gran parte del personal que es contratado, que directamente se le bajan los contratos, en salud, un montón de compañeros prestadores que están recontra precarizados. Claro. Y la realidad es que, bueno, es muy difícil y hay que movilizar también desde abajo, porque al compañero a veces lo que las políticas que han habido en los últimos años tienden a generar miedo y a que los compañeros no salgan de su lugar de trabajo. Paola, arrancamos el programa pasando un audio de Macri ayer en Rosario, acusando a Moyano de delitos. No lo acusa en la justicia, lo acusa frente a chicos de 5 o 6 años. ¿Qué ves respecto de eso y qué grado, porque a lo que apunta Macri, evidentemente que no hace eso casualmente, es a trabajar sobre una idea de que el sindicalismo está desprestigiado y que muchas veces ni siquiera tiene apoyo de los mismos trabajadores? ¿Ves conciencia de clase entre los trabajadores estatales? ¿Ves conciencia de integrarse a la lucha sindical por parte de los trabajadores o crees que allí habría que trabajar? Yo creo que siempre hay que trabajar, pero me parece que lo que hace Macri y lo que hace este gobierno neoliberal es justamente deslegitimar al sindicalismo para poder llevar adelante sus políticas nefastas para las y los trabajadores, jugando a eso, a deslegitimar las conducciones, a deslegitimar la lucha de alguna manera. Y yo creo que siempre se puede trabajar, pero sí en algunos sectores venimos dando la lucha, hay conciencia, hay que trabajar más, uh-huh. Evidentemente. Pero bueno, estas cosas restan porque lo que generan es como miedo también en las y los trabajadores. Porque digo, esto se suma en el discurso donde desprestigian también salir a tratarnos a los estatales, en el caso nuestro, por ejemplo, de ñoquis, tratar de generar esta idea en la sociedad para que se fragmente aún más el movimiento obrero. Claro. Lo cual me parece como bastante peligroso. Claro, así es. Bueno, la verdad es que es necesario además que ese sindicato vuelva a ser un sindicato que enfrente el ajuste en el Estado, ¿no? Respecto de eso que dice Virtudes, lo vamos a poner con todas las letras porque nosotros no nos mordemos la lengua y decimos siempre lo que tenemos que decir. Y a veces más. Generalmente un poquito más. Hubo varias acusaciones abiertas o veladas de cierta connivencia de las actuales autoridades de ATE Mendoza con el gobierno de Cornejo, como que había una tranza ahí. ¿Podés decir algo sobre eso? A ver, nosotros somos bastante críticos a, por ejemplo, cómo se han negociado las paritarias y a un montón de cuestiones que vienen pasando cuando ATE tiene una tradición como bastante combativa de luchar. Uh-huh. Y bueno, vemos que no es la realidad actual de nuestro sindicato. Entendemos que se han cerrado paritarias, en eso vemos como una connivencia con el actual gobierno, y es justamente en lo que las y los trabajadores no estamos de acuerdo para nada, y es lo que queremos combatir. Por eso nosotros nos hemos organizado y lo hemos canalizado hacia una lista. Lo que ha sucedido también es que hay personas que han optado por estar como más tranquilos o la desafiliación, cuando nosotros decimos, bueno, no, lo que estamos trabajando es justamente poder representar y ser una alternativa para que esto no pase y no haya connivencia con este tipo de gobiernos que lo único que hacen es, empobrecernos más a las y los trabajadores, y es justamente lo que no queremos. No, me contaba la otra vuelta una trabajadora del Hospital Central que, bueno, una de las medidas que están implementando, no les bajan el salario, pero por ejemplo, les quitan parte del refrigerio. Sí, y van tomando por ese lado, digamos, distintas formas de ajuste y distintas formas de despojo de derechos a los trabajadores. Sí, totalmente. Por ejemplo, nosotros las y los trabajadores nacionales, hace unos años se nos negoció una paritaria que contemplaba el presentismo, que viene siendo como el ítem aula de los nacionales. En donde, por ejemplo, si vos haces paro, te descuentan parte de ese presentismo. Uh-huh. Lo cual me parece terrible, y además que no contempla cuestiones como, por ejemplo, enfermedad y un montón de cuestiones. Entendemos que ahí es donde te van tocando, más allá de las paritarias, también a la baja, porque hoy negociar un 23, un 28% en 5, 6 cuotas, con la inflación que tenemos y con un montón de situaciones, la verdad que nos sentimos totalmente, el salario no nos alcanza, esto nos va empobreciendo, y bueno, y ni hablar de las compañeras que somos jefas de hogar o el único sostén de nuestra familia, y bueno, la situación se hace como mucho más cuesta arriba. Claro. En el caso de los nacionales también tenemos la situación de que desde que asumió este gobierno hemos tenido despidos masivos. Claro. Ha sido como bastante complejo en ese sentido. Nosotros en nuestro organismo acá en Mendoza, apenas asumieron, despidieron a 10 personas que trabajaban todos los días y que no era que eran ñoquis como ellos planteaban, y después hemos tenido como... Goteo. Uno acá, uno allá, y justamente para que no se genere como una movilización ni nada por el estilo, pero nosotros hemos hecho asamblea y jornadas de lucha a pesar de que sea uno o que sean 10, digamos. Una especificidad de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, es precisamente, valga la redundancia, que trabaja con trabajadores del Estado. Y hay en todo proceso neoliberal una cosa bien paradójica, que los enemigos del Estado son los encargados de administrar el Estado. ¿Cómo se plantean desde el sindicato reivindicar el rol del Estado y el rol de los trabajadores en el Estado? Bueno, eso es justamente lo que nosotros planteamos desde ATE Verde y Blanca. Esto de que nosotros queremos reivindicar el Estado y que esté al servicio de las y los trabajadores y del pueblo, concretamente. En esto, por esto planteamos lo de las políticas públicas, de que nosotros no somos indiferentes a las políticas públicas, no es que queremos hacer un reclamo gremial y bueno, y después, si se desmantela el Estado, no importa, porque nosotros también tenemos una visión respecto a esto. Somos como muy críticos a todo lo que ha pasado. Hay muchas políticas públicas que hoy se han desarmado y que el Estado no está al servicio del pueblo, claramente. Esto es lo que nosotros nos planteamos, y también reivindicar que somos trabajadoras y trabajadores del Estado, porque lo que hacen los gobiernos neoliberales es querer plantear a la sociedad y al pueblo que somos, no sé, noquis, o que bueno, que naturalizar que bueno, en una gestión estamos y en la otra no estamos. No, nosotros somos trabajadoras y trabajadores, tenemos derechos, peleamos y luchamos por la estabilidad laboral. Uh-huh. Y no es que estamos en un gobierno de turno y después se nos echa y viene otro gobierno. No es así, somos trabajadores. No, bueno, claro, el tema, digamos, lo que se hizo flexibilizar el Estado fue el tema de los contratados, ¿no? O sea, y esta cuestión ha sido algo que ha debilitado realmente las políticas que tienen que ver con el empleo dentro del ámbito estatal. Totalmente. Hay detalles que nuestros oyentes no tienen por qué saberlo, pero que sí hacen a dar una descripción que combate los estereotipos que desde el Vendepatria Mayor, ese Macri y todos para abajo vienen planteando. Hablábamos recién con Paola en el corte, que estaba preocupada Paola por cuál era el colectivo que tiene que tomarse para volver. No es el estereotipo de sindicalista que suele presentar Macri, así que se lo contamos a nuestros oyentes. Y le decimos también, acá vemos la página de SUTE, que dice: desde SUTE acompañamos a los compañeros del normal Tomás Godoy Cruz en una nueva audiencia. Basta de toda persecución y criminalización de la protesta, defender la educación pública no es delito. Patrick Bullet, que ha hablado con nosotros en algunos programas, y otros compañeros, están procesados por el gobierno autoritario de Cornejo, que les ha hecho una causa judicial por un reclamo que hicieron en el Instituto Tomás Godoy Cruz. Así que, bueno, nos plegamos totalmente a esa proclama, a ese anuncio de SUTE, y nos solidarizamos con los trabajadores que están siendo perseguidos judicialmente en este caso. Bueno, gracias Paola, muchas gracias, bueno, por gracias venir hasta ustedes. Acá. Bueno, separamos Marce y seguimos con Temprano para Imposibles. Mm. pasa por la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías, y mañana será todo el barrio el que te siga. Programa cargado de Temprano para Imposibles. Estamos en comunicación telefónica con nuestro amigo Charlie Rojo Font. Charlie, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Nuestro economista preferido, Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien. Hoy en Buenos Aires, desde Buenos Aires, se hace un tiempo y habla con nosotros. Charlie, ¿qué novedades tenemos de la economía argentina? Bueno, como hemos podido apreciar esta semana, se dieron a conocer los datos de desempleo, ¿no? Datos crecientes. Dos dígitos. Dos dígitos. Me parece, ¿verdad?, que el dígito de la nata ya quedó chico. ¿Te acordás cuál es el dígito de la nata? Me parece que ese es el dígito del desempleo. Pero ya ni eso, es más que eso. Tal cual, sí. Bueno, como veníamos diciendo, ¿no? Estamos en un escenario de estancamiento económico con ya recesión, digamos, económica por lo extendido en el tiempo, con inflación. Y esta recesión, una de sus aristas es la generación de desempleo y la generación de pobreza. Venimos viendo que la pobreza aumenta, el desempleo aumenta con estos datos que se corroboran esta semana, lo que nos da a entender que el gobierno sigue todavía en la trampa para reactivar la economía. Si bien han habido algunos datos que podrían tomarse como positivos para el gobierno, vamos a decir que no son tanto, como por ejemplo la caída del dólar, del tipo de cambio, en 2 pesos en lo que van los últimos 15 días, pasó de 46 a 44, bueno, hoy perforó un poco el piso de los 44, está en 43.80, 43.90, pero para quienes se alegran con este dato, digamos principalmente economistas muy cercanos al gobierno nacional, hay que decirles que la moneda se depreció un 120% en un año, por lo cual, digamos, este ciclo de una caída de un 1%, 2% es bastante, en términos relativos, bastante insignificante con la depreciación que ha producido y con los efectos macro en cuanto a la generación de pobreza y también a la generación de desempleo, porque tenemos que decir que esta devaluación lo que ha hecho también ha sido pegarle muy fuerte a la industria nacional. Como lo venimos hablando, hay aumento en el desempleo industrial muy fuerte y bueno, eso también ha hecho que te esté cayendo el PBI. Estamos en alrededor de un 6% interanual ya, que es bastante. Bueno, la situación sigue sin el diagnóstico, sigue sin ser claro, y mucho menos la política económica para salir, ¿no? Que como venimos diciendo, si vos no haces un shock keynesiano de producción y de empleo, difícilmente salgas del desempleo, difícilmente te aumente el Producto Bruto Interno, incluso con los niveles de inflación que ya tenés, ¿no? Explícale a nuestros oyentes qué quiere, y a mí también, qué quiere decir un shock keynesiano. Bueno, claramente son políticas de consumo, redistributivas, digamos, hacia el consumo, que de alguna forma te puedan apalancar todo lo que es el sistema productivo. El principal problema que hoy tenés en la economía es que no tenés nafta. No, no hay plata en el bolsillo. No hay plata en el bolsillo. Y si vos no tenés plata en el bolsillo, no se puede generar, digamos, consumo. Si no tenés consumo, no hay demanda, si no hay demanda no hay producción, y si no hay producción, ¿qué pasa? Quiebran empresas, como venimos viendo que está ocurriendo, y ahí empiezan a haber desempleo de dos dígitos como el que ya tenemos. Por lo cual, una política de shock keynesiano implicaría una política fuertemente redistributiva de, por decirte alguna cosa, la renta que hoy se está llevando el sector energético, con lo controversial que es por el último apagón que se dio, ¿no? Esta renta extraordinaria a través de las políticas de aumento de tarifa. Bueno, una política redistributiva sería volcar esos recursos a través de algún impuesto o de la baja de tarifas al bolsillo de la gente, digamos, para que genere más consumo. A ver, para decirlo de alguna manera, los pesos que antes iban a comprar bienes de primera necesidad, a comprar autos, a comprar heladera, electrodomésticos y demás, son pesos que se están yendo a pagar tarifas, ¿no? Tarifas de estructuras súper concentradas, que bueno, que ni siquiera están reinvirtiendo en lo que tienen que reinvertir, y por eso la situación del apagón. Eso sería un poco una política de shock keynesiano, ¿no? Meterle pesos a la gente en el bolsillo. Charlie, como siempre. Charlie, muchas gracias desde Buenos Aires por tomarte este tiempito para hablar con nosotros. No, por favor, un placer como siempre, un gran abrazo para todos ahí. Marce, separamos y ya seguimos con... ¿Te parece que seguimos con la agenda? También. ¿Tenemos agenda hoy? Sí, sí. Ay. Claro, hoy es viernes, tenemos que saber qué podemos hacer este fin de semana. Ya seguimos. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. Parar cargando con mi olor, deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy. La agenda de Celina, la agenda de la que habla todo Mendoza. El mundo. Todo el mundo. En Francia. En Francia también. Todos conocen la agenda porque... de Celina. ¿Lo digo o no lo digo? No lo digo. No. Pero se conoce. Bueno. Primero que nada, me gustaría desearle un feliz año nuevo del sur a todos, que estamos justamente hoy festejando el equinoccio o el solsticio, siempre se me Pero confunde. Empieza el año nuevo del sur. El año nuevo llegó del sur. El frío. Exacto. Y ahora empieza a renacer. Exacto. Lo nuevo, hoy, el nuevo ciclo biológico. Hoy es la noche más larga, el día más corto, y de ahí en adelante, bueno, se van alargando un poquito más los días, todos los días. Hay una actividad, no te la llegué a pasar, pero lo tenés al Rubén Vigo ahí en una actividad. No, dígalo. No, es que no la tengo que buscar, pero bueno, ya lo vamos a buscar y mientras tanto vamos. Sí. Vamos con hoy 21 de junio, día del Año Nuevo del Sur. En el Living se estará presentando Belisario. Belisario está compuesto por Alfredo Musri en bajo eléctrico y guitarra, Emanuel Cruz en saxo alto, Andrés Neri en batería y Roberto Navarta en teclados. A las 22 en el Living, ya saben, busquen el Living por Facebook y pidan la dirección por privado, un ensamble de instrumentos. También hay un bodegón de comida italiana en la casita colectiva. Sí, suena muy bien. A las 21 horas. Hoy en la nave universitaria hay una obra de teatro llamada La niña todavía no duerme, que está a cargo de la dramaturgia y la dirección, a cargo de Belén Moretti, a las 22 horas. Además, hay un reestreno de Ulf, también una obra de teatro dirigida por Hugo Yáñez, en la sala Ana Frank del Centro Cultural Israelita de Mendoza, a partir de las 22. Más teatro seguimos con Fragmentario, dramaturgia y dirección de Rubén González Mayo, a las 22 horas en la Casa Violeta. El Bufón Lear, que es una adaptación del Rey Lear de Shakespeare, dirigida por Fabián Castellani, a las 21:30 en el Centro Cultural La Colombina de Godoy Cruz. El ciclo del Ojo Blindado presenta Walking Life, una película de Richard Linklater del 2001, a partir de las 20 horas en Le Petit Café. Le Petit Café está en la Avenida San Martín 94 de Mendoza. Y además está el coro de jóvenes de la Uncuyo en el segundo ciclo coral. Va a haber un festival, digamos, de coros. Hay varios coros invitados, entre ellos está el coro de jóvenes de la Uncuyo, a partir de las 21:30 en la nave universitaria. Para mañana tenemos la presentación de Fanny. Fanny es fenómeno aéreo no identificado. Espérenme un poquito. Cusilla, Cusilla, Avia Yala. Alegría, alegría de Año Nuevo del Sur. En el sur de nuestro continente, los pueblos originarios festejaban y festejan la preparación de la tierra en los primeros días del regreso del sol durante el 21 de junio. Grupo, tres palabras y una corchea. Canto e instrumentos originarios y contemporáneos. Leandro Poroyán. Textos Juan de la Maza, Rubén Vigo y Osvaldo Tramontina. Así que eso, gente eso de la casa. Ah, muy bien, en la biblioteca. Bueno, exactamente, viernes 21 de junio, pública. Eso es hoy, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Hoy, a las 20 horas, Biblioteca Pública General San Martín. Remedios de Escalada de San Martín, 1843. Entonces, ahí están nuestros amigos, la gente de La Mosquitera también, viernes esta noche a las 20 horas. Ahí Biblioteca está. San sí, Martín. Sí, lo escuché esta mañana en la diaria. Y déjeme que le diga otra cosa, lo tenía por acá. Los viernes también se superpone con esto. Coralia dirige Pintizaba los viernes de junio. En la Alianza Francesa y funciones a las 20:30 y a las 22:30. Bien ahí. Bueno, seguimos con el sábado 22 de junio. En el Living hay una muestra emergente y feria. Además, es una muestra que han organizado unos chicos que hacen grabado, unos chiques que hacen grabado. Van a hacer su muestra y además van a vender sus grabados. Y el cierre musical está a cargo de Camila Millán. Hermosa la Camila. A las 20:30 en el Living. Se estrena El Contrato, que también estuvo Daniel Quiroga más temprano acá en la radio, con Ernesto Suárez y Daniel Quiroga a las 22 en la nave universitaria. Hay en Titanium, como siempre, rock en Titanium. Está el primer Independiente Rock Fest. Hay uno que se puso contento del otro lado. Alguna vez tengo que ir. Independiente Rock Fest, primera edición con Preso Común, Híbrido, Herc y Ginebra MM. El MM es por Metal Menduco. Así que si quieren ir a escuchar rock y metal, a las 22 en Titanium de Godoy Cruz. Se viene la segunda temporada de Cárcel de Mujeres, historias de mujeres en la cárcel, como su nombre lo dice. La dirección está a cargo de Martín Chamorro y Constanza Lucero, a las 22 horas en el Teatro Las Sillas. Y esto me pareció muy entretenido. Se va a festejar el Encuentro Nacional de Títeres, en la nave de títeres. En este caso, a las 11 de la mañana se estrena la obra Los Fantasmas del Torreón del grupo Diábolo en la nave universitaria. Qué lindo, los títeres. Lindo, ¿no? Eso es una de las esperanzas de la humanidad. Hermoso, además No, me refiero porque viste que está los guachines están hasta las manos con los Avengers y todos esos productos enlatados de Hollywood. Y bueno, hay que hacer otra cosa, porque nada bueno puede salir de ahí. Bueno, a mí un poco me gustan, pero pero bueno, no, yo soy mayor de edad igual, de todas maneras, está todo bien. Festival Bohemio. No era. No, está bien. No, es que bueno, está por ahí es hay cosas, pero es cuestiones que uno tiene que puede decidir. Pero también tomamos. Más vale. Obviamente. Además, una como adulta lo puede decidir. Ahora, si tu consumo es de niño... o de niña, ya es una cosa más problemática en ese sentido. Pero volviendo a la agenda, hay el Festival Bohemio, que va todos los sábados a partir de las 21 en el Centro Cultural La Colombina, presenta este sábado a La Niña Gallo del teatro de Telares Teatro. Y bueno, para que tengan en cuenta, el sábado que viene es la última fecha del Festival Bohemio, que también la vamos a estar recordando acá en la agenda. Además, en Rivadavia está el Rivadavia Rock, que van a ver muchas bandas locales. No las puse porque eran muchísimas, en realidad. Y además va a estar como invitado Cabezones, a partir de las 13 horas en el Paseo del Lago Rivadavia, en Rivadavia. Ya para el domingo 23, la obra Capítulo, de Ven que te tiente teatro hecho por mujeres, a las 20 horas en el Teatro del Taller de la Ciudad de Mendoza. Regre Nancy, vuelven les Nancy's de la Femilonga. Hay feria, música en vivo, barra vegan, muestra, va a estar divertido a las 15 horas, a partir de las 15 en la Casita Colectiva. Además, Mujeres que dejaron huellas, con la dirección de Úrsula Tassini, a partir de las 20:30 en el Teatro Las Sillas, son unipersonales acerca de mujeres justamente que dejaron huellas. No me acuerdo en este momento de todas las que eran, una de las que me acuerdo es Alejandra Pizarnik. El cine en la cueva. Sí. El ciclo de cine en la cueva presenta en esta oportunidad El Gran Pez, una película de Tim Burton del 2003. A las 21:30 en la Interzona. Vuelve el Republic, esta es la cuarta fecha oficial del año, 1 versus 1, a partir de las 16 en el Parque Central. Las inscripciones son de 16 a 17, se ruega puntualidad. Bueno, y en el Encuentro Nacional de Títeres, en el marco del Encuentro Nacional de Títeres, a las 16 horas en la nave universitaria, se estrena Cachito Campeón, del grupo de títeres del Ñaque. Y además Pao Falciani en la montaña con un acústico invernal en el Origen de I a partir de las 16. Además de eso, que no lo alcancé a poner en la agenda, pero lo digo ahora y lo dijeron más temprano también las chicas en la diaria, está el Festival Dómades, que está, no me acuerdo muy bien la dirección, era el Limón, en la calle Limón, que está por acá cerca acá, de la radio. Acá, sí, cerquita de la radio. Exactamente, ahí en el domo. Es cortita, además, la calle, igual... lo van a encontrar, la transita, la van a encontrar, más o menos, me dice el Marce. Empieza en Matujoyo y termina en Maure, pero da una vuelta. Ah, bien. Bueno, disculpen que no tengo en este momento exactamente la dirección. De hecho, yo lo había puesto como alguna de las cosas que me interesaban y me olvidé completamente. Pero búsquenlo en Facebook, es Dómades, porque justamente se hace en un domo. Así que y va a estar bueno el festival. Y eso sería todo. Acá sería hasta todo. Lo tengo. A ver, acá eso tengo. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. A ver si tengo la dirección. No, en la Casa Caracol. Búsquenlo así en la Casa Caracol. Está por la calle Limón, pero no tengo la numeración en este momento. Me parece que es fácil porque es una casa redonda, ¿o no? Claro, es un domo, por eso se llama Domades. Bueno, sí, ya sé, Coli. Genial, Celi, genial. Marce, hay un audio que trajimos que se llama, ya te digo cómo se llama, La Fiscalía de Venezuela. Escuchemos ese audio y lo comentamos a la vuelta. Entramos ahora en otras noticias, ya que el gobierno de Nicolás Maduro ha endurecido su posición y ha anunciado la apertura de una investigación contra dos colaboradores del opositor Juan Guaidó en Colombia. Erika Ortega Sanoja tiene toda la información. El Ministerio Público venezolano ha decidido procesar judicialmente a colaboradores de Juan Guaidó tras las denuncias emitidas en su contra por el medio internacional Panam Post. Estas personas están siendo investigadas por la presunta comisión de delitos en el manejo de fondos para atender a los venezolanos que se encuentran en Colombia. Ellos son legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir. El fiscal general venezolano Tarek William Saab fue quien hizo el anuncio de la siguiente manera. Ellos, sin haber tenido, como dije, la toma del poder real, el Ejecutivo y sus finanzas, recibiendo fondos ilícitos como esto, comenzaron a usarlos para, uno, gastos personales individuales, consumo de alcohol e incluso contratación de las llamadas prostitutas o prepago. Se presume igualmente que lo han usado ese dinero para financiar actividades desestabilizadoras contra Venezuela. El fiscal general dijo que pedirá al gobierno de Colombia todos los datos que han sido evaluados por los cuerpos de inteligencia de ese país sobre este asunto. Los fondos que administraron estas personas designadas por el usurpador Guaidó, por el autor intelectual de esta trama de corrupción, como su representante ante la República de Colombia, son direccionados desde Venezuela, recordemos esto, son direccionados desde Venezuela, por lo que corresponde en consecuencia a nuestra jurisdicción investigar la procedencia de dicho dinero y su utilización. A todas estas, Guaidó ha dicho que responderá ante la Fiscalía colombiana donde se hicieron las denuncias, pero no ha dado detalles sobre el paradero de los miembros de su equipo. Además, según el gobierno de Venezuela, el daño patrimonial no se circunscribe solamente a estas acciones que se habrían ejercido en Cúcuta, sino también en contra de otras instituciones del Estado venezolano. Bueno, escuchabas un reporte de RT. Aparece una publicación en un diario de Panamá que dice: los yanquis le mandaron plata a Guaidó, plata que además le robaron a Venezuela, porque entre otras cosas, Venezuela, PDVSA tiene una empresa, varias empresas en Estados Unidos, que esta gente le embargó y le robó. Y esa plata, o de ahí sale plata, que le mandan a la gente de Guaidó y se la gastan en prostitutas y alcohol. No es una acusación del gobierno de Maduro, es algo que aparece en los medios de prensa y que admite el mismo Almagro, el secretario general de la OEA, que dice, realizaremos un procedimiento para averiguar qué pasó. El mismo Guaidó tuitea con esto, vamos a averiguar qué pasó, si la gastaron en prostituta y en alcohol. Le agrego que además que el director del medio que publica esa nota, es un furibundo antichavista y estaba escandalizado de las cosas que pasaron en la frontera con todos los fondos que implicaban los fondos supuestamente de la ayuda humanitaria, con los supuestos soldados que se habían sublevado contra el régimen chavista, etcétera. Pero así es la derecha siempre. ¿Cómo hace la derecha? ¿Qué quiere? ¿Que la derecha sea por compromiso ideológico? Compra gente, compra corruptos y compra a los peores siempre. ¿Cómo opera el imperio? Obvio. Carpetea, soborna, compra. Lo más loco de los tiempos que estamos viviendo es que la agenda del imperio hoy es perseguir a las fuerzas populares y progresistas de América Latina acusándolo de corruptos. Ellos, que son el epítome, el caso máximo, el nivel máximo de corrupción en el mundo, salen a correr con la vaina a sus enemigos con la corrupción. Ellos que son la esencia de la corrupción. ¿Y en qué se iban a gastar la plata? Si es gente mala, es gente de mierda. Esa es la gente que está apoyando el golpista Macri en Venezuela. En prostitutas y alcohol. Así es. Y tenemos otro audio, Marce. Se acabó el mandazo. ¿Lo podemos escuchar? ¿Se acabó el mandazo? Nunca justamente. que defiende el barro de nuestra moneda. Producciones Lucas Requena. Como te dije, te queremos cuidar. Sé perfectamente todas las cosas que están pensando y sintiendo. Parecía que veníamos bien, sentimos que volvemos para atrás. La situación cambió, el dólar empezó a subir. Le pedimos la ayuda al Fondo Monetario Internacional y logramos un apoyo inédito. Yo sabía que Macri iba a ser un desastre. Lamento que ya se le hizo. Lo que pasó me superó. ¿En qué te has transformado? ¿Cómo puede ser el camino correcto? El camino que destruye todas las pymes, mini pymes, supermercados, almacenes. Están negando aumentos a todo el mundo, no sube los salarios. Tenemos un ministro que nos llevó a la quiebra y el tipo está ganando 1.000.000 de pesos por mes. Debo de pedir que entiendan, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Sabemos cómo vamos a crecer y estoy acá por ustedes. Producciones Lucas Requena. Yo sabía que Macri iba a ser un desastre. Lamento que ya se le hizo. Lo que pasó me superó. ¿En qué te has transformado? ¿Cómo puede ser el camino correcto? El camino que destruye todas las pymes. Bueno, ahí están las producciones que hace Lucas Requena, que lo escuchábamos. Quiero destacar la presencia de nuestro amigo Ignacio Cebrián, que además de compañero del programa, al que hemos extrañado este tiempo, es un destacado investigador local. Grande, Nacho, gracias por volver. Un placer estar acá. Lamentablemente no siempre puedo estar, pero cada vez que vengo... me encanta compartir la mesa con ustedes. Bueno, tu minuto de programa, algo, decía algo. No, sí, empezamos mal. Han habido varias modificaciones en las últimas semanas en CONICET. Uh-huh. Finalmente se incorporó al directorio, fue efectiva la designación de Pecheni y de Alberto Kornblit. Ah, se incorporaron. Sí, renunció Dora Barrancos, ¿verdad? Luego de la... se armó todo el revuelo de esta investigadora que estuvo en el programa televisivo. Sí, sí. Renunció Dora Barrancos. A Macri no le quedó otra que, con toda la fuerte presión social que hubo y también presión del directorio, se incorporaron estos dos investigadores. Uh-huh. Y ha sido... muy positiva, por supuesto, la incorporación. Y bueno, están peleando activamente por varios retrasos que tenemos en el organismo y que hay que solventar de manera urgente. Claro. Excelente. Virtu. No, bueno, en realidad es una mala noticia porque falleció Rolando Concati. Rolando Concati fue uno de los 27 curas que encabezaron una rebelión en el año 65 contra lo que fue la jerarquía mendocina. Así que cuando les digan que Mendoza es conservadora, reaccionaria, hay que recordarle a la gente el mendozazo y recordarle cosas como estas. Algún día vamos a contar bien la historia de Rolando Concati, Jorge Contreras. Un gran personaje Concati para la cultura mendocina. Exactamente, un gran escritor, un gran pensador. Ya retomaremos nuestra sección Arturo Roig para hablar de todas estas cosas que la verdad es que se hablan poco en esta Mendoza. Por una parte esto, por la otra, ¿usted sabe cuál es el nombre de Manuel Belgrano? Manuel. Bueno, sí, sería como el caballo blanco. Manuel, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Tiene varios nombres. Pero no, se llama Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Ese era el nombre completo. Sí. Tenemos un problema porque acá el municipio de Junín habla de Juan Manuel Belgrano. Se le confundió con Juan Manuel de Rosas. Tienen un problemita. Y además, leo porque no tiene desperdicio esto. Junín efemérides. En Argentina hoy se conmemora el Día de la Bandera en honor a su creador Juan Manuel Belgrano. El 20 de junio de 1820 fue su paso a la inmoralidad. Y desde 1938 Esta fecha está dedicada a nuestra insignia patria. Feliz Día de la Bandera. Esperamos que por lo menos corrijan en algún momento la información. Habría que avisarle también a la gente de Lanús que es en junio y no julio. También el Día de la Bandera, que en vez de poner en la chapita que le entregaron a la a los chicos que juraron la bandera, en vez de decir 20 del 6, decía 20 del 7. Sin problema. Tenemos muy poquito tiempo para el popurrí, en realidad. No tenemos tiempo para el popurrí de la semana, simplemente mencionar, esta semana la Corte Suprema sacó un pronunciamiento en torno a las escuchas ilegales y dijo lo que es obvio, son ilegales. En algún momento quedará hacerle juicio a estos periodistas, espías y este aparato de terrorismo estatal que viene currando con eso hace tiempo y ver cómo fue que hicieron eso. Daddy Breva dijo algo. En Pichetto, usted se acuerda que el viernes pasado nosotros hablábamos de que Pichetto se había atornillado a su banca en el Consejo de la Magistratura. Era tan escandalosa la situación que tuvo que renunciar, a pesar suyo. Y el domingo hubieron 4 elecciones en Argentina y en todas ganaron fuerzas opositoras al gobierno central. Así que, bueno, algunas cosas quedan, varias cosas más del popurrí de la semana, pero esto sería lo que alcanzamos a meter en nuestro viernes de hoy. Una última cosa, discúlpeme. De la Santa, su última cosa. Porque es muy importante. Mataron a una chica en Santiago del Estero al hacer un allanamiento, sí. Le dieron un tiro en la cabeza. Es un escándalo realmente esto que sucedió en Santiago del Estero. Se cumplió un mes también de la masacre de Monte, también otro en escándalo. En Murzaco también balearon a un médico que el policía pensó, ponele, que era un ladrón y lo baleó en el abdomen. Terrible. Bueno, nos tenemos que ir. Virtudes. Nos vemos el próximo viernes, nos vemos y nos escuchamos. Celina. No, vemos y nos escuchamos justamente el viernes que viene. Besos. Nacho Cebrián. Espero que hasta la próxima semana. Juan Marcelo Rojas, impecable como siempre. Dale, Carlos Almenara te saluda. Se nos va el tren y los vamos a correr a ver si lo alcanzamos. Chau, quédate en la mosquitera. Soy un muerto en la esquina, muerto en el avión. Soy el muerto aquí, parlo, soy la cara del terror.